El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, ¿qué estamos, temazo? Sí, temazo, ¿de quién es? Joe Satriani. Bien, Joe. No, pero veníamos de es uno de los G.I. Joe. Ah, de Gary Moore, claro. Bueno, segunda obra esa te la debo, ¿eh? Muchísimos mensajes. Muchísimos. Vamos muchísimos a empezar mensajes con los mensajes, es cierto. Déjame arrancar a mí, Pablo de Rosario, mi primo. Sí. Dice, tremendo tema, Tati querido, me dice, por el Gary Moore. Ah, bueno, dice, claro. Saluda a los chicos, en abril nos vemos por allá. Ah, bien, así lindo, que bueno. Venga, venga. Gracias ahí por estar presente. A Pablo. Igual no está en el Valle, no está en el Valle. Igualmente, lo anotamos. Si llega a ganar. No, abril, cuando viene en abril le damos. Se toma dos pilas. Viene de Fede y tiene. ¿Por qué no? Está bien. Se lo merece. Muy bien. Está impaciente. A mí me gusta que la gente dijo que hay que tener paciencia. Claro, claro. Sí, sí. La paciencia es una virtud que uno va a desarrollar. Bueno, si va a venir en abril está bien, pero la gente que gane, que no está aquí y no piensa venir. Usted dice que. La eliminamos instantáneamente. Muy bien. En este instante. Nuestro amigo Martín dice, hola, quería elegir el tema Work de Marley, gracias. Ahí está, Martín Mangoni estamos hablando. Así es. Reiteramos que hay un sorteo de dos pintas en Club Cervecero los Zorrillos. Ya me dio set. Y para que le manden saludos y los que voten algún tema de Bob Marley, tengo así otro que mensaje más. Sí, dígame, así vamos anotando, vale. Sebas de las calles. No se van a reír. Good Hub, Kaya, No, For the Rain is Falling. Tiene que adivinar qué tema es, Moni, ahora. Bueno, ahora sí. Seba de las calles. Va, digo Kaya, para no tirar algún hitazo muy rodado. Bien. Gracias, Seba, por estar presente. Te anotamos. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más? Una puli para hacer de nuestro amigo Pablo, acá del cielito, a metros de la radio. Bueno, okay. Dice, hola, si quieren sorteen una entrada y una consumición para este concierto. ¿Cuál es el concierto? Cuénteme. Santi Martínez, domingo 13. ¿Este domingo sería? Yo 13 grados. Sí, exactamente. Sí, este domingo. A las 9:30 de la noche. Así que el que quiera participar también, lo anotamos. Un lugar hermoso para conocer. Hermoso, lindo, ¿eh? Hermoso. Una entrada y una consumición. Aprovechen, vayan a conocer este lugar. Hermoso lugar. O sea, tenemos dos sorteos. Dos sorteos. Pinta de Cervecero Los Hornillos y la entrada para ver. Lo tiene que hacer. Vamos a reiterar la comunicación. 3544-576173. Pues, muy bien. La lapicera. 576173, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram. Ahora explíquenme los premios sin pisarse, por favor, a ver. Sin repetir y sin soplar, A ver. Empezamos. Dos pintas en el Club Cervecero de los Hornillos. Muy bien, primer sorteo. Me gusta que diga Hornillos. Tenemos el recital que va a dar Santi Martínez en el lugar El Cielito, este domingo próximo sería, a las 9:30 de la noche. Así que bueno, es una consumición. Y la entrada, no solamente vas, te dejan entrar, sino te convidan a un cóctel. Mira qué lindo, ¿eh? Muy bien, bueno. Son por separado igual, ¿eh? Sí. Son dos ganadores los que va a haber esta noche. Dos ganadores, señores. Acá me mandan algunos oyentes nuestros. Opa. Como Eugenio dice, tiene peliculones, Godard, ¿eh? Sí, tiene peliculones. Que, nos hacíamos los pavos. Ah, mira. Claro, hay uno muy interesante sobre un museo. Ahí tenemos una. ¿Cómo se llama? Hellas for Money. Sí, Godard es un clásico. Estábamos haciéndonos los pavos, por supuesto. Qué bien que le sale. Bueno, y no, también, sí, casi natural nos hacemos los pavos. Le mandamos saludos a Analía. Analía. Y después tenemos un mensaje de nuestro amigo Omar. A ver qué nos dice. Hola amigos, ¿cómo andan? Muy hermoso el programa, lo estoy escuchando. Voy a votar el tema Bob Marley del disco Catch a Fire, el tema que arranca el disco que se llama Concrete Jungle. Concrete Jungle, que es un tema de Marley que me encanta, así que bueno. Me parece que se llama Concretando en castellano. Qué bueno. Espere que no te... Bueno, Marley siempre presente en toda la vida de todos, ¿no? Sí. Marley siempre, así que imposible no mencionarlo. Abrazo a todos. Hasta claro, la vida de Susana Jiménez había un Marley, que era el que se comía los bichos. Claro. Esa clase de cosas extrañas. Sí. Bueno, gracias, Omar. Siempre sí, presente, un siempre genio. Mensajes alentadores. Tengo a mi amigo León, que escribió un montonazo. Bueno, puedo empezar es a ir. Un tema. Sí, sí, sí. Todo el disco. Si quieren, después le preguntamos a Moni si está en el programa, puede dejar algún disco, pero no, en general. No, sí, un temita. Es un tema, sí, es un tema. Nuestro amigo León dice: sí, Confrontation. El disco se llama igual. Chandum Babylon, o del disco Kaya. Bien. También me acoplo a Algune que pide Forever Loving Jam. Marley y Spinetta, un solo corazón. Grande Spinetta, dice. Sí. Y nos deja el tema de Bob Marley también, que ahora lo vamos a buscar. Dice: gracias a Miguel, los solteros nos sirven los consejos de corazón. Viste bien, que para viste, alguien. Yo sabía que alguien. Qué iba bueno, a decir, esto me gusta. Gracias por esto. Esto me gusta cuando la otra persona puede rescatar algo de un informe que uno hace. Eso. Lo que no se sabe es si este mensaje sirve o no. Eso no, tenés que probarle. Sí, es el tema que pido de Marley. Prestémosle concentración a las partes que tiene, como 5 o 6 partes. Reggae music. Vamos, León. Gracias. Siempre. Los consejos del corazón. Es más, no sabemos si funcionan o no. Si un oyente los prueba y le funcionan o no, y después nos tiene que mandar el mensaje y decir: che, probé tal consejo. Claro. Me vino al pelo. Probé ese imprudente. Sí, claro. Bueno. Probé llevar el libro de Kama Sutra en el bolsillo. Bueno. ¿Puedo decir un mensajito más? Diga, digo no, pero digo no. Bueno, vamos. Dice: hola, nuestra amiga Mica de las Chacras. Dice: elijo On Drop. Del álbum Survival, temazo, que si no me equivoco hace referencia al ritmo que hace la batería sobre el hi-hat. El hi-hat, claro. Bueno, la anotamos a nuestra amiga Mica, bueno, por ahí. Escúcheme una cosita, André, usted está anotando a la gente del Valle, ¿verdad? Yo estoy anotando todo mundo. Yo tengo una mensaje, ¿quiere que lo diga ahora o después? Por favor. Dale. Bueno, vamos. Tengo aquí a Manu, pero que no es Manu nuestro, Ojeda. No es Manu Ojeda, nuestro comentarista de deporte, sino Manu Isobri, que manda un sticker. Sí. Ariel Gianzoni dice Redemption Song, genio. Ah. Dice: yo llego el 16, como diciendo, anóteme para la cerveza que llego el lunes, digamos. Muy el lunes 7 está por aquí. 12, 13, 14, bueno, o el miércoles, qué sé yo. O sea que va a andar por acá por el va a andar por acá, así que anótelo. Buenísimo. A Gianzoni, de paso, conoce el club cervecero Los Hornillos. Y también un gran abrazo para Adrián Sánchez, un amigo allá de San Martín. Bueno, perfecto. ¿Cuántos mensajes? Yo le quiero recomendar a Gianzone. Recomiéndale. Que escuche la Redemption Song cantada por Chris Cornell. Muy bueno, sí, de esa versión. Increíble. Excelente. La voy a buscar cuando llegue. Sí. Es más, hay un disco que le está con la guitarra. O sea, hay un recital, se puede buscar en YouTube. Exacto. Está con la guitarra, solamente un estudio de radio. Solito. Es fantástico. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Qué voz ese muchacho, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Con qué seguimos? Bueno, ¿quiere escuchar alguna canción? Sí, por supuesto. Me está gustando mucho esa tapa de ese disco. Bueno, 8 de febrero de 1980 se publica el primer single de la banda Iron Maiden. Running Free. Por fin, llama, música pesada, Andrés. Fue lanzado para el álbum debut, en formato de vinilo, ¿no? Y el simple, por supuesto, en 45 revoluciones. La canción fue escrita por Steve Harris y Paul Diamond. La canción habla sobre un joven problemático de 16 años de edad quien escapa en un camión pick-up. Qué termina, raro un joven problemático de 16 claro, años, ¿no? Termina en una cárcel de Los Ángeles y recoge una mujer en un bar. La canción es conocida como uno de los números de rock más tradicionales de la banda y todavía se sigue tocando mucho, por cierto. Sí. Muy bien. Con los miembros de la banda siendo nombrados por el vocalista durante el largo del solo. La cubierta del sencillo es también muy conocida por ser una de las primeras apariciones de Eddie. Sin embargo, la carátula está tapada porque la banda no quería que la mascota se muestre claro, hasta que salga el disco, ¿no? Claro, claro. Después, posteriormente, las tapas sí salieron con su edición de Eddie, pero no querían como pisarse. Claro, muy bien. Así que bueno, trajimos Corriendo Libre. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, y mientras suena ahí de fondo el gran Bob Dylan, Ari Hansone le devuelve el guante a Moni y dice, zarpada la de Cornell. Sí. Que no es Cornelio Saavedra, sino Chris Cornell haciendo la versión de Redemption Song, tema de el amigo Bob Marley, ¿sí? Sí, acá también Eugenio nos pone, aguante Chris Cornell. Aguante. Bueno, vamos siempre a estaba en la esquina. Vamos a tener que traer algún temita. Siempre estaba sentado en la esquina, Chris Podemos Cornell. Armar algo la semana que viene. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de... Aprovechamos que... Sí, pueden despacharse y pasar rock and roll. Bueno, vamos a hablar un poco de cultura. Sí. Canibalismo. Upa, así se la mirá como arrancó. Esto es cultura, canibalismo. Mirá como arrancó. Canibalismo. Antropofagia. Bueno, canibalismo y supervivencia. La tragedia del Essex. Bueno, vamos. Que no es alguien que se comió a su ex. Claro. Que vamos a declarar desde el primer instante. Ni Excel. Claro. No. Inaugurado en 1799, el Essex era un barco ballenero muy veterano. Ah, mira. En su momento, ¿no? Año tras año recorría los mares en busca de presas. Por ello, sus armadores, los que hicieron el barco, confiaron en él para un nuevo viaje del que esperaban enormes beneficios. Epa. Como capitán eligieron al joven George Polar Jr., de 28 años. Mire que era un niño. El hijo de George Polar, padre. El que inventó los Polar, me parece. Claro. Que ya había servido como primer oficial del navío en travesías anteriores, ¿no? Su segundo al mando era Owen Chase, un hombre arrogante y tiránico a quien no le sentó nada bien tener que servir con alguien tan inexperto como Polar, claro, que tenía 28 años el muchacho este. El plan era dirigirse al Pacífico, uno de los pocos océanos del mundo en los que todavía abundaban las ballenas tras siglos de explotación. Para la gente que no lo recuerda, hace un par de siglos las ballenas se utilizaban para extraer el aceite, ¿no? El que usamos de girasol, oliva y demás, bueno, se usaba de ballenas. Bueno, el 12 de agosto de 1819, el Essex, este barco, partía esperanzado del puerto de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Sí, Massachusetts. Sí, tiene que ser. Mire cómo rima, Nantucket y Massachusetts. Pero pronto llegaron los contratiempos. Las continuas discusiones y desacuerdos entre Owen y Polar entorpecían la toma de decisiones, claro. En una ocasión fueron alcanzados por una tormenta por no detenerse a tiempo y estuvieron a punto de tener que regresar a puerto, aunque finalmente continuaron con el viaje. Bien. Hacia el final de año encontraron las primeras y ansiadas presas. Hablamos de las ballenas. ¿Un año estuvieron a final de año? ¿Cómo? Claro. Ah, partieron en agosto. Claro, en medio. Son viajes bastante largos. Bueno, ahí encontraron las pequeñas presas, un pequeño triunfo, ¿no? Sí. Que devolvió los ánimos a los marineros, claro. Bueno, y por lo menos un año. Después de 5 meses. A continuación empezaba el viaje hacia el temible Cabo de Hornos, estamos hablando de África, para cruzar del Atlántico al Pacífico, sur de África, ¿no? Muy difícil esa zona. Sí, a quienes. Yo una vez. Bueno, iba a decir que nadé ahí, pero la verdad que mentira. Sí. No, lo voy a decir. Del Atlántico al Pacífico no es en África que pasa el cabo. ¿Cómo que? No. Búsquelo en un mapa. Del Atlántico al Pacífico es por abajo de nosotros. Epa, usted tiene el continente africano. ¿En qué proyección? Pacífico de un lado, no, Atlántico del otro. Disculpa, está el Índico antes que el Pacífico, claro, es un montón. Primero el Índico. El Océano Índico. Búsquelo en un mapa. No, pero está, mapa, está bien lo que la apreciación está bien, porque usted puede ir por el. Atlántico por al el Pacífico. El techo de Magallanes. Sí. Claro. Al Pacífico. Al Pacífico directo. Ese camino quizás en aquel momento no se conocía todavía. Ojo. Y iban por África. No. Sí. Marco Polo ya había recorrido todo el mundo, tenía toda la cartografía. Pero iba por tierra. No, iba, claro. Busque Cabo de Hornos en el mapa, Moni. Bueno, sigo, continúo con la... ¿A dónde me quedé? En Cabo de Hornos. En Cabo de Hornos. Ahí se quedó ahí. Ah, muy bien, señor, gracias por indicar. Allí los vientos contrarios los detuvieron durante más de 5 semanas. Pero en enero de 1820... Perdón, sí. Cabo de Hornos en Chile, está bien lo que están diciendo. Ahí va. Estaba bien, se cruzaba, no era por África. No era África, eso era lo que decía. Bueno. Ya se hallaba en... Allí los vientos contrarios lo detuvieron durante más de 5 semanas, pero en enero de 1820, el Essex ya se hallaba en los inexplorados mares del sur. Allí les aguardaba una verdadera fortuna en forma de nutridos bancos de ballenas, ¿sí? El nuevo año empezó de forma prometedora para ellos. Llenaron hasta 250 barriles del preciado aceite de ballena. Bueno, lo que decíamos. Navegando por las costas del Perú. Claro. Pero la ambiciosa tripulación quería más. Y sí, como suele suceder. Por lo que se dirigieron hacia el interior del Pacífico. Y ahí está Saror. La nave alcanzó esa especie de tierra prometida a mediados de noviembre. Y el día 20 se avistaron las tan esperadas columnas de agua que indicaban la presencia de ballenas. En un cierto momento, Chase, que era el segundo al mando, se lanzó a la caza. Pero los largos meses de servicio en el mar lo habían dañado tanto que se abrió una vía en el casco. Estamos hablando del barco. Decidido no dejar escapar a su presa, Owen clavó a toda prisa un trozo de lona para tapar el agujero. Bien, bien. ¿Qué te parece? Claro. ¿Eh? Pero los golpes de su martillo atrajeron a un enorme cachalote. Son terribles. Dispuesto a defender su territorio. La enorme bestia emergió a poca distancia del Essex, asombrando a los marineros con su enorme tamaño, de cerca de 25 metros de largo. Según escribiría años más tarde uno de los marineros más jóvenes. La sorpresa, Moby Dick, se convirtió exactamente en horror cuando el cachalote se dirigió a toda velocidad hacia el Essex y se estrelló contra la proa, derribando a aquellos que seguían a bordo. ¡Qué bueno! La venganza. La venganza será terrible. Sí. Tras el ataque, el cetáceo, estamos hablando del pobre cachalote, se alejó unos cientos de metros, pero volvió a la carva, asestando el golpe de gracia. Tomó carrera. Le dio el golpe de gracia al famoso Essex. El Essex quedó sentenciado. Qué lindo. El agua empezó a negar los compartimientos inferiores. Olvidate. Las bombas no daban abasto. Sí. Y a poco el navío se fue hundiendo a lo largo de dos agonizantes días. La tripulación fue cargando los tres botes restantes con las pocas provisiones que pudieron recuperar. Y tras equiparlos con unas velas improvisadas, quedaron flotando en medio del océano a miles de millas de tierra firme. Consultando los pocos mapas que se habían salvado del naufragio, Pollard, que era, recordamos que era el capitán, propuso poner rumbo a las Islas Marquesas, pero lo disuadió, argumentando que aunque eran las más cercanas, estaban plagadas de caníbales. Exactamente. Su propuesta era dar media vuelta y dirigirse hacia la costa sudamericana. A nada menos que 3.700 kilómetros de distancia. Estaban fritos, perdón. Estaban fritos. Afortunadamente para estos náufragos, un mes después del ataque, los botes avistaron tierra. Era la pequeña isla de Henderson. Conocida. El de pie grande. Un promontorio coralino habitado solo por unos pocos pájaros. Tras consumir ávidamente a las pocas aves y huevos que encontraron. Sí, te morfa todo. Los balleneros se enfrentaron a un dilema. Era el siguiente. Podían quedarse en la isla o partir de nuevo. Estaba claro que la comida no era suficiente para todos y ninguna otra ruta. No es fácil. Hay que saber pescar. Para pescar y en la costa. Capaz sabían pescar solamente ballenas. Claro, parece que sí, ¿no? Bueno, no había ninguna ruta comercial que pasaba cerca, ¿no? Por lo que, salvo tres hombres, la mayoría optaron por volver a la mar y seguir con el plan. Los días transcurrían sin novedad, bajo un sol abrasador, mientras la comida y el agua se iban reduciendo. Claro, el tema es que es el agua. Ya empezás a pipiar para todos los costados. Uh-huh. El racionamiento fue demasiado para el enfermizo segundo oficial, que se llamaba Matthew Joy, quien pereció el 10 de enero de 1821. Sus compañeros cosieron su ropa y lanzaron su cadáver lastrado al mar. Claro, lastrado. Se lo habían morfado ya. Para más desgracia, al día siguiente, una tormenta acabó separando el bote de Chase de los otros dos. Quedaron separados, sí. Pero poco a poco, la escasez y las enfermedades hacían mella en la tripulación y llegó el temido momento en el que se les terminaron las provisiones. Rodeados por agua. Pero no te queda otra. No te queda otra. No te queda famoso otra. Viven. Pero sí, es un instinto, es como el instinto de canibalismo está dentro nuestro. Sí. Puede ser. Rodeados por agua y sin nada más que comer, Lucho. Voy a tener cuidado. Ahora vengo yo. Al lado de Lucho. Los desamparados marineros recurrieron al canibalismo, muchachos. devorando primero los órganos. Opa. Bueno, y luego la carne de sus compañeros muertos, ¿sí? Fuerte, ojo con los chicos, sí, que están escuchando. Sí, los niños no escuchen esta, bueno, parte, si por puede, favor. Y si la escucharon, traten de olvidarla viendo, claro, la película. Rápidamente. De... sí, es mentira. Viven. Sí, es mentira. Claro, miren, viven, para que se les pase, claro, este momento trágico. Drácula, qué sé yo. La situación en el bote de Pollard llegó a ser tan desesperada que a principios de febrero se jugaron a suertes quién sería asesinado para alimentar al resto. Ah, era un sorteo de licitación. El juego del hambre, la el película. Elegido fue Owen Coffin. Se la tenían junada apenas salieron porque, sí, era un purrete, me parece. Un primo de 18 años del capitán. Ah, no era el Owen. No, Michael Owen. No, no era Michael Inglaterra, Owen. No era Orson Welles tampoco. Tampoco. A quien tuvo que disparar su amigo Charles Ramsell tras decidirlo aleatoriamente. Bueno, con un amigo así... Yo la verdad que a mis amigos de ahora lo voy a mirar con un poco de... A ustedes dos. Lo voy a mirar de otra forma. Si vos ves que vengo con una escopeta... Claro. Corre. Corre. Tengo la heladera vacía. Bueno. Claro. Esta panza no debe No tengo trabajo, Tincho. Bueno, pese a todo, este terrible sacrificio los mantuvo con vida. Estuvo bueno al final. Claro. El tiempo suficiente para alcanzar las costas sudamericanas y pronto fueron rescatados por las naves que recorrían estos mares. Pero bueno, que no se lo morfaron, que rescataban. Me iban masticando el brazo. Sí. Chase y sus hombres recibieron la salvación de la mano del buque británico Indian, mientras que Pollard y Ramsell fueron recogidos por el ballenero Dauphin Nantucket. Claro. Nantucket, de ahí era el barco, ¿no? Ahí, claro, fueron rescatados, ¿no? Tras reponerse de su infernal travesía, si te podés reponer de esta situación, digamos, ¿no? Después de comer carne humana. Los supervivientes informaron del paradero de los tres hombres atrapados en la isla de Henderson, que serían rescatados por el Surrey a finales del año. Ah, habían quedado, claro, tres. Claro, habían quedado tres ahí. Fíjense que hay tres flacos allá casi. Ya se habían comido entre ellos. Claro, quedaban uno. ¿No? Capaz, sí, que fíjense. A uno le faltaban las dos piernas, a otro la cabeza. Bueno. Tras algunos meses de convalecencia, tanto Owen como Pollard se hicieron de nuevo a la mar. Qué gana, ¿no? Yo después de esto... Y pero son gente de más. Sí. Yo tenía que irte un año. No me meto en la pelopincho. Pero olvídate, tenía que irte un año arriba de un... ¿eh? No, aparte que no, estamos hablando de... Y en esa época. En esa época que... Y bueno, pero para esa época era todo lo que había, era lo máximo. Claro, pero te lo máximo que era. Claro. 8 meses. El primero seguiría navegando durante 14 años, hablamos de Pollard. Opa, Pollard, ¿eh? Mientras que su antiguo capitán naufragaría en Hawái al año siguiente y nunca más se volvería a pisar. Mirad, una currida. Una vez que pisas Hawái no querés salir más. No, ya olvidate. Chase dedicó su periodo de recuperación a escribir un relato de la expedición, de esta famosa expedición del mínimo. Y el naufragio que se convirtió en un éxito de ventas. Ah, sí. Como había acertado, sí, muy bien Andrés Kessler. Claro. Se basaría el libro de Herman Melville, 3 décadas después, para crear Moby Dick. ¿Sí? ¿La vio? Obra, mirá, que Poc... Ah, usted lo había visto ya en un... Ajá, tiene data, claro, tiene fuente. No revele la fuente. Tiene informante. Obra que pocos saben que está basada en una tragedia real y mucho más espantosa. En realidad es mucho más menos espantosa, claro, la tragedia de Moby Dick que la del Essex, ¿sí? Así que bueno. Muy bueno, che. Excelente, muy bueno. Excelente. Ahí pasa la historia de canibalismo y supervivencia del Essex. Vamos, ¿sí? Ese cachalote. Sí, me gustó, me encantó ese cachalote. A mí me gusta la palabra cachalote. Cachalote es fea la palabra. Sí. Muy bien, no me gusta, hay palabras que no me gustan. Banana. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Banana no le gusta. No me gusta banana. Y bueno, son palabras que no me gusta la fonética, cómo suena y pronunciarla. ¿Puedo hacerlo en otro idioma? ¿Puede ser una palabra que le guste que diga ahora? Manzana. Por tempestad. Esa le gusta. Me gusta. Sí, a mí también me gusta esa. Es cierto. Bueno, muchas gracias por compartir De nada, excelente relato. Voy a ver Moby Dick. No la vi. ¿Ah, no la vio? No la vi. No sé si no vale la pena verla, la verdad. Es una joya. Pero vale la pena hoy verla. Pero qué versión. Sí, le convendría leer el libro. La de Godard. La de Godard. Ve el libro, sí, la película de Godard. Bueno. Vamos a escuchar algo de música. Hay una doble efeméride de la misma banda. ¡Opa! Pistolas. 5 de febrero de 1964 nace el gran Duff McGavin en Seattle, Washington. Por supuesto, bajista de los Guns N' Roses. Muy bien. Y también, por supuesto, integró otras bandas. También tiene discos solistas, ¿eh? Mirá. ¿Cómo se llama? Duff McGavin. Bien. Algunos dicen que la cerveza de los Simpsons está inspirada en la cerveza Duff. Al otro día, ¿sí? del 62 nacía William Bruce Rose Jr. ¿Sabes lo que han sido los festejos de los Guns? Esos dos cumpleaños juntos, Andrés. Mejor conocido como Axl Rose, ¿no? Bien. Él nació en Lafayette, en Indiana, Estados Unidos. Cantante. Lafayette. Una vida personal, perdón que me adelante si va a leer algo, una vida personal digna de buscarla, ¿no? Ha tenido maltratos infantiles, una vida muy, muy del barro este muchacho. Está hablando de Axl Rose, no de Duff. No conozco mucho a Duff. Bueno, lo que decíamos, Axl es situado como número 24 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Mirá vos. El sexto de los mejores de 100 vocalistas de rock y metal de todos los tiempos, según la el High Parade. Y segundo lugar en la lista de los mejores rockeros de todos los tiempos, Axl Rose, según Kerrang! Man Magazine, una revista. Bueno, así que bueno, bastante. ¿El segundo rockero más importante de todos los tiempos, Axl Rose? Según una revista. Sí, estuve detallando según los rankings que hay. A mí me da intriga los otros. Además, me intriga el pasa eso, el primero. ¿Quién será el primero? Tiene que buscar la revista Kerrang! Magazine. Listo. Y ahí la busca. Los otros más fáciles, el High Parade y la revista Rolling Stone. Además ha ganado numerosos y reconocidos premios por su trabajo como cantante y compositor. ¿Sabes que en el 2012 lo incluyeron en el Salón de la Fama? Axl. Sí. Que según otros cantantes se pueden meter el Salón de la Fama en donde ya saben, ¿no? Donde es bastante selectivo. Es muy selectivo. Hay bandas legendarias a nivel heavy metal, bueno, como en este caso Iron Maiden. Bruce Dickinson es el que dijo eso. Se pueden meter el Salón de la Fama. Bruce Dickinson. El cantante de Iron Maiden. Muy bien. De igual forma, fue nombrado uno de los grandes cantantes y compositores. Esto lo dudo un poco, lo compositor, básicamente. Axl Rose. Claro. Era un showman. También participó en una gira mundial de AC/DC en el 2012, cuando estuvo enfermo Brian Jones. Así que, bueno. Trajimos a Axl. Trajimos un tema, por supuesto, de los Guns N' Roses. Vamos. Que están los dos, ¿no? Uno toca la bata y el otro canta. No, bajista, perdón. Bajista. Uno de los mejores bajistas. Sí. Mírenlo, Adaf. Adaf. Así que nosotros trajimos ¿tiene cara bajista? Un sí. tema. Sí, hay que tener cara de bajista. Hay que tener cara de Adaf. Y de bajista, ¿no? Nosotros trajimos 14 años. Una canción del disco doble. Usa tu ilusión. Creo que es el disco 2. Bueno, si usted lo dice. A tree. I try and feel the sunshine, you bring the rain. You try and hold me down with your complain. You cry and moan and complain, you want a tear. Up to my you just don't step inside to

Bueno, venimos de escuchar qué, Andrés. Venimos a escuchar el gran tema Peace Me Pop de. Tema no, para agitar. De Ramón. Para mover las manitos. Es porque un día como el 4 de febrero en la historia del rap, pero en el 76 salía el primer disco de Ramones. Esa. Publicando con su nombre homónimo. La portada muestra, por supuesto, los cuatro integrantes que después hemos conocido. Una tapa. Etapa, ¿sí? Sí, he visto remeras con claro. Eso. Claro. La revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto 58 de los 100 más grandes portadas. Mirá. Y sí, es legendaria la portada. Es legendaria. Y bueno, es la típica foto de los Ramones. De los Ramones. Ramones. Una de las bandas que vi más en vivo, creo. Bueno. Del 76. Anito, lindo anito. ¡Wow! Bueno, tenemos un par de mensajitos, muchachos. Dale. Sí, espere que. ¿Querés que repitamos la vía de comunicación? Repito. Dale. 576173, si estás acá en el Valle, y si estás afuera del Valle, 3544-576173. Nos podés escribir por Facebook, El Grito, o por Instagram, elgrito.88.5. Excelente. Y te ganás una entrada para ver. El domingo en Cielito a nuestro amigo Ruiz a las 9:30 de la noche. Sí. O dos pintas a retirar en la cervecería acá de Los Hornillos. Exclusa de Cero Los Hornillos. Ah, sí, tiene nombre y apellido. Muy bien. Bueno, tenemos un par de mensajes. Tenemos uno de Luis, pero en realidad habla otra persona que dice lo siguiente. Hola, ¿están ahí? ¿Tarto, che? ¿Cómo están, ¿Cómo están hoy? Bueno. Nuestro fue hace 11 meses, primera visita. Ah, bueno. Bueno, bien. Bueno, y pasaba la amiga Asti con Luis diciendo que lo suyo fue a primera vista hace 11 meses y que no lo hagamos reír tanto. No, la hagamos reír tanto. Che, basta, basta. También nos manda una frase de Violeta Parra. Mire qué lindo. Esto es un tema que no me acuerdo cómo se llama, de Violeta Parra, que dice: el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros. Al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero, la gran Violeta Parra. Qué hermosa palabra. Sí, sí. Y después tenemos a Eugenia, que nos recomienda una novela de Edgar Allan Poe. Ah, bien. Que no es Teletubby Poe, ¿no? Sí, sí, Edgar Allan Poe. Que dice, narración de Arthur Gordon Pym. También nos dice Moby que es una novela, bueno, ya habíamos dicho eso. Claro. Y hay una peli que no está mal, debe haber varias, pero bueno, ahí dice que hay una que no está bueno. Mal. Bueno. Y después nos cita a la novela de Poe, mire qué interesante. A ver qué dice. Y nos cita un párrafo. Dice, cuando todos nos habíamos tranquilizado, nos pusimos a mirar la nave que se alejaba, hasta que se perdió de vista. El tiempo empeoraba y soplaba un ligero viento. En el preciso momento en que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí, con una expresión en la cara que me dio escalofríos, Lucho. Lucho lo agregué yo, no está en el texto. Tenía un aire de seguridad y entereza que nunca lo había observado. Antes de que despegara los labios, yo tenía el pálpito de lo que iba a decirme. En una palabra, insinuó que uno de nosotros debía morir con el fin de salvar a los demás. Y nos dice después, Eugenia, nada, no jodo más, voy a cocinar. Bueno, ¿A qué hora vamos para allá? Que nos diga después. Vamos, Eugenia. Me gusta Eugenia, nos está chamullando acorde a los consejos. Sí, claro, sí, muy bien. Otra persona que le sirve los consejos, esa te la debo. Consejo del corazón, cuidado. Sí. Bueno, ¿algo más? No, por ahora no tengo nada más. Listo. Yo. No sé ustedes. Vamos a abrir el sobre ese. Sí, vamos. Tengo unos nervios. El sobre mágico. Haga el lacrado ese, corta. Al buzón de esa, te la debo. Mira, papales, estoy transpirando. Sí. Vi algo y estoy transpirando. Lanza línea de ropa interior de encaje para hombres. ¿Qué nos está pasando, Andrés? Intentaría usar algo de eso. ¿Qué nos está pasando? Nosotros que andamos a caballo, que nos gusta la vida. ¿Usted piensa que los hombres a caballo no usan ropa de encaje? Claro, por el amor de Dios. El fabricante japonés de lencería Wacol lanzó recientemente una línea de calzoncillos con encaje para hombres. Mirá lo que es la fotito de claro. No, las fotos son impresionantes. Y una cosa de abaco, que al parecer son ultra sexys y funcionales. Yo me lo pongo, che. Bueno, ya lo convencieron rápido. No, yo me lo pongo porque no había visto la foto. Mirá lo que es esto, divino. Una cosa de loco. Mirá lo que es esto. Es muy interesante. Vos, Moni, lo estás viendo ahí. Te enamorás del hombre que te encara así. Con un encaje. No lo podés creer. No lo podés creer, decís no. Queda encajado el hombre, ¿no? Bueno, la lencería de encaje no suena como la cosa más masculina que existe. Pero No sé para quién eso será así, ¿eh? Claro, no depende. Sí. Pero la reputada empresa de ropa interior Wacal no lanzó este proyecto a ciegas, ¿eh? No, lo pensó. Está pensado, por supuesto. En noviembre del año pasado probaron las aguas de este ultra nicho de mercado a ofrecer Lazy Bugs en la plataforma japonesa de Krudenwagen McCracken. Son unos boxers muy simpáticos. Ah, no. Es de encaje eso, se ve la piel. Sí. En la parte de las piernas se ve la piel. Claro, ¿no? Y en la parte de donde sería el vello púbico para abajo, que estaría todo lo que es la parte peneal y escrotaria, se ve como un encaje. Qué linda forma de decirlo. Claro, muy bueno, me gustó mucho. Eso. La empresa sabía que tenía un ganador en sus manos. No sé por qué lo dice eso. Cuando su producto superó la modesta meta de financiación colectiva de 300.000 yenes, algo así como $2.700, en un 1090%. ¡Upa! Bien. Bueno, bien, vale. Ganando alrededor de unos 3,27 millones de yenes, algo así como 28.000, casi $30.000. Lindo número. En para... promesa. Me gusta. Mucha gente usa encaje de masculino, entonces. Es igual. Atenti. Voy a averiguar un localcito no es en la ruta. Un localcito, un loco solo, digo. Claro, ¿no? No, en general son dos. El Lance Boxer entró directamente en producción, por supuesto. Bueno, sí. Y ahora Wacal ofrece una línea completa que consta de 7 colores, doctor. ¿Usted qué color elegiría? ¿Pueden elegir dos colores o tiene que ser uno solo? No. Uno. Si no se compra uno, dos, por ejemplo. ¿Y puedo usarlos al mismo tiempo o no? Y eso depende con la calor que azota. Para adaptar el delicado material, claro, sí. Convengamos que es un material delicado, que es el encaje de una clientela masculina. Wacal modificó el tejido. ¿Viste? La pensó. Haciéndolo más resistente y elástico. Claro, convengamos. Claro. Que tiene que sostener algo. Claro, tiene algo que sostener ahí. Algo que en otros lugares no claro. Hay. Aunque no se nota por los motivos florales. Que decora la son ropa. Muy lindos, me están gustando. Son muy simpáticos. El rojo es el que más me gusta. Usted elegiría el rojo. Sí, sí. Rojo vermellón. Al muchacho este modelo le queda muy bien ese. Y bueno, mirá, con la camisita abierta, claro, mirando claro. Para un costado. Con los ojos cerrados. Sí, como. Parece que se está durmiendo. Claro. La marca afirma que los boxers de encaje tienen la misma durabilidad que los calzoncillos normales de Wacal para hombres. Ah, bueno. El tema es que esto lo tenés que usar para ocasiones especiales, porque no es el boxer que te pones ahora para venir a hacer el programa de Santa Clara. Pero escúcheme, es algo de te invitan a hacer una minga. Usted imagínate. Usted supongo que se compró dos, ¿no? Dos colores. Depende de qué tipo de minga, ¿no? Claro, no, bueno, hay que levantar un techo, Lucho. Y, pero eso no importa. Y vas a. Ahora vengo, yo voy al baño. Voy a levantar un techo. Y comer en esa base. En la base. Ni con boxer ni con un encaje. Pero para ir una minga no va. Pero vamos a suponer, usted no utiliza la selección en los lavados y demás. Si usted te compró dos para conquistar. Para jugar al fútbol, póngale. Claro, para conquistar a alguien. Por ejemplo, la cancha de fútbol. Te quiere conquistar a alguien. Un futbolista que conquista, se va a jugar. Entonces, al fútbol. Usted tiene en su cajón, el único cajón, porque sabemos que en las casas hay dos cajones. Nada más. Todos los 25 cajones pertenecen a la pareja. Por sí, ejemplo. Suele pasar eso. Eso suele pasar. En este caso, usted manotea, se tiene que ir rápido. No se va a fijar si tiene encaje o no. Agarra el que está limpio. Claro. Claro. Entonces, el que está limpio está arriba, porque lo sacaste muy poquito. Claro, exactamente. Entonces usted no va a seleccionar. Ay, hoy me voy a poner esto. No, usted manotea. Sí. Bueno, tengo cuidado. Hay que tener cuidado porque tiene la poner. A ver si alguien lo tiene puesto. Claro. Todavía hay boxe ese. Che, escúcheme, Andrés. ¿Te gustó el encaje a vos también? A mí me encanta este tema. Vos te pondrías un encaje, la verdad. Con la mano del corazón, sí, ¿eh? Sí, me encantaría. Porque es la tela más delicada. En ocasiones especiales. Te veo, Andrés. Sí, no hay problema. Me parece algo muy delicado, muy, muy sensual aparte, ¿no? Sí. No sé si yo voy a lucir como este muchacho. No, ese es el tema. Medio Tito. Sí. Bueno, Wacal describe que sus nuevos legs bugs... Bueno. Como hermosos y a la vista y funcionales. Me eso es importante que sea funcional. ¿Por qué funcionales? ¿Cuánta función puede tener un calzoncillo? Y que se puede. Se puede bajar fácilmente. Claro. Póngale. Se lo puede sacar así como de prepo. ¿Sí? Claro. Lo saca. Para hacer, lo que garantiza la mejor transpiribilidad. Me gustó esa palabra. O sea, usted transpira. Claro. No junta, junta aromas fuertes. Claro. Indeseables. Y bueno, el encaje ayuda a evaporar. Claro, sí. Evapora más rápido. Sí, sí. Con la transparencia del material, aumentando el flujo de aire, mi amigo. Bueno, claro, respira. Bueno, por eso. Siente más viento. Claro, en esas situaciones. Claro, exactamente. Está muy bueno eso. La sección frontal, cuidadosamente moldeada de la ropa interior, sí, de encaje, ahí vemos la está foto. Diseñada para asegurar los activos de los hombres firmemente en su lugar. Claro. Bueno, claro, le deja firme la cuestión, ¿no? Los activos. Claro. Como que contiene un recipiente. Claro, lo contiene, y más que nada la gente cuando ya ha avanzado la edad, que va colgando tipo por las rodillas. Viene bien esto. Me imagino a la gente imaginándose esto. Haciéndolos cómodos en usar el largo plazo, mi amor. Ahí está. Haciéndolos cómodos de usar a largo plazo. Claro, es cierto, ¿no? Porque, ¿cuánto cuesta un calzoncillo de encaje? Tenemos. Quiero invertir en calzoncillo de encaje los este año. De encaje. Este año. Está disponible en la tienda online de Quackle y en Amazon, ¿eh? Además, a ver, tiene todo Amazon. Por Amazon. Le digo el valor. A ver, sí, dígalo. 3.960 yenes. Bueno, más o menos son $35. ¿Cuánto son los 35 por par, ojo, el par. Hoy por 2.12. En el Blue o el oficial. Y por dígalo lo que nos manejamos la gente a pie, Andrés. La de a pie. Y bueno, si calcule que está 200 mango como barato, claro. 210. Y $34. 7.000 pesos. 7.000 pesos. 7.000 pesos un calzoncillo. Los dos calzones. Son dos. El calzoncillo ese. Y vas con los 11 ítems como conquistar a una persona. Y no le erras. No le erras. Seguro. No le erras. Para León que decía. Claro, que le sirve. Bueno, León. Este tema de. No sé si esto está ya para el mercado latinoamericano. Y si no, vamos a Japón a comprar. Claro, hacemos un pedido por mayor. Claro, y lo mandan para usted aquí. Puede pedir. Pero bueno, es interesante. Está bueno. Tengo dos mensajes, Andrés. ¿Cómo querés no? que lo lea? Mire lo que han provocado los calzones de encaje, los mensajes. Sí, dos, ¿no? Pedidos más. Ya hay gente nerviosa. Uno es Lucas, de Villa de las Rosas. Tiene calzones de encaje, sí, dice. ¿De qué color pidió? Verde fosforescente. Dale. Dice, excelente programa, muchachos. Un abrazo fuerte. Los hermanos Galácticos dicen que el informe fue polémico, pero que está bien. Bueno, le bajaron esa data y sabíamos que era polémico. Sí, polémica en el bar. Y tenemos a nuestra amiga Anto, dice: hola, amigues, yo quiero esas pintas. Claro, directamente. Mande la foto de los boxers con encaje. Listo. Listo, le doy que mandarle, por mándele. Favor. Bueno. Eso es servicio a la comunidad. Andrés, ahora le sacamos una foto de costeleta. Claro. Y mandamos. No, sí, no a él, por favor. Así no, de no, él. No, no, por supuesto. No, no, no. Mire que tenés un boxer común y corriente. Uh-huh. Claro, lo que podemos mandarle es el link y lo podemos colgar ahí, como los boxes. Bueno, ¿no? Cuelgan. Y ya tiene un regalito para la pareja. Claro, para el día. Ahora que viene el día de los enamorados. ¿Usted festeja el día de los enamorados? A mí me viene bien. ¿Cuándo es el día de San Valentín? Ahora el 14. Ah, listo. El 14. ¿Este día, perdón? ¿Va a ir a una cena romántica usted? Sí, obviamente. Use los tips de. Yo uso velas para la cena romántica. ¿Sí? Muchas velas. ¿Qué tipo de velas? Sí, de colores. De colores. Velas de colores. En los supermercados generalmente orientales venden velas de colores. Ya compré. Muy bonitas. Ya compré porque sé que es como la grapa, ¿viste? Llega un momento que todo el mundo quiere algo, bueno, yo ya compré la vela. Son gruesas. Claro, usted, por ejemplo, los regalos de Navidad los compra en agosto. Obvio. Claro, te sale más barato. Claro, está muy bien. Si compra, lo va a comprar. Sí, sí, sí, me parece perfecto. Está bien, hay que ser hay que anticiparse. Sidra también compró en agosto, pan dulce, noviembre. Los turrones. El tema de los turrones y la durabilidad. Duro. Sí, pero si lo frizás, zafa. ¿Sí? Lo tenés que sacar 3, 4 horas. Yo siempre me acuerdo que están en más o menos 4 o 5 meses en el lateral de la puerta. ¿En dónde? Disculpe. La puerta de la heladera siempre queda un turrón ahí. Turrón. Que es de 1810. Con la marca Georgalos. Sí, eso es terrible. Y que cada vez que alguno amaga por ahí. Un pedacito de los partes tiene que traer la moladora. Sí, sí. Pero a veces cuando llega la noche con te algo, salva, comer algo te dulce. La piponía, digamos. Claro, viste, cuando tomás un poco de alcohol, comes de más, después te agarra algo dulce y el turrón viaja. Sí, sí. El tema es bueno que no sea este tipo de turrones de Navidad, porque. Sí. Yo lo muelo un poquito antes de. Está para hacer paredes con ese. Sí. Sí, sí. Puedo usarlo de cerecita si quieres. Claro, se usó. Lo troza y lo pone ahí. Bueno. Es un buen cebo para hormigas. Sí. Oh, se lo quiere alejar de alguna planta. Ah, mirá vos. Bueno, en un instante, bueno. Una cosa de loco. Bueno, muchachos, ¿tenemos algo más? No. Bueno, yo le voy a comentar que hablamos del gran Bob Marley, un 6 de febrero del 45, nacía Robert Nesta Marley Booker. ¿Eh? No, Robert, ¿esta cuánto? Nesta. Nesta. Como Iniesta. Marley Booker. ¿Eh? Dos apellidos, 45 nombres. En Jamaica, más conocido como Bob Marley. Claro, Bob. Sí. Encima, Bob. Bob claro. Marley. Músico, guitarrista, jamaiquino, ¿sí? Sí. Durante su carrera musical fue líder y compositor de las bandas de ska, reggae, como los de Wailer, ¿no? Claro. Entre el 64 sí. y el 74. Luego, Bob Marley and the Wailers, ¿sí? Del 74 al 81. Marley sigue siendo como el más conocido, respetado intérprete de reggae. Por eso no hay duda. No hay duda. No hay duda. Yo vi. ¿Vos tenés duda? No, sobre Marley no. ¿Viste? Sobre otra cosa sí. Ah, bueno, eso está. Todas. Bueno, murió un 11 de mayo del 81 en Miami, Florida, Estados Unidos. Una infección que no se quiso tratar. Ah, sí. Claro, sí. ¿Qué tipo de infección tuvo? Bueno, en un pie, jugando al fútbol. Ah, claro, porque le gustaba jugar. Fanático del fútbol. Sí, fue. Bueno, fue el que, como decía antes, que llevó el reggae. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Hay un museo muy grande en Jamaica. Al que le gusta un poco la vida, bruguetear es hermoso. ¿El museo, dice usted? Jamaica. Ah, sí, Jamaica. Jamaica también. Jamaica, ¿usted conoce Jamaica? Sí, digo, ¿no? He ido muchas veces. A Kingston. Estuvo en Kingston. Sí. Bueno, ahí estuvo no me creyó. Estuvo con Simón Bolívar. No me creyó. No, la verdad que no. Ahora te voy a mandar fotos. Dale, bueno. Mándele foto. Como un Marley tiene que tener foto. Tengo foto ahí en museo, Kingston. En los campos. Kingston. Tengo foto en los campos. En los campos. De fútbol, no me claro, imagino. Obviamente. Sí. Bueno, mi amigo, vamos a ver qué tema. Sí. ¿Qué tema? Vamos a escuchar. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver. ¿Qué el más escuchar? Votado, ¿Usted qué tema va a poner? Ya vamos a la votación, ¿no? Porque lo estamos despidiendo. Vamos a la votación directamente. No, un tema más. Un tema más. Tiene hambre. Sí. No, señor, escúcheme. Si quiere, pero lo que pasa es que no queremos. Tenemos dos sorteos terribles. Sí, tenemos dos sorteos, reitérelos. Mire qué lindo mostacho ese muchacho. ¿Quién es? Sí. Último minuto. Bueno, vamos a escuchar un tema del gran Vince Neil, que es el cantante y líder de la banda Motley Crue, que hoy, 8 de febrero. Cumple 61 añitos. Linda polera esa, ¿eh? Sigue en las pistas. En las pistas sigue. Qué peluca. Usando su polera, digo. No, este de la foto no es, ¿eh? Bueno, mira cómo no hizo engaña a Pichanga. Yo la vi, la foto está como un poquito más. Un hombre con mostacho. Está un poquito. Me abrió otra efeméride. Me confundió. Yo le estoy comentando quién es Vince Neil. Vi un bigotudo con polera y dije, bueno, acá que. ¿En qué anda Andrés? Se va todo de joraca. Claro, ahí ya estamos. ¿Tipo serio? Trajimos un tema del disco Doctor Fleetwood. Baladita para compartir con la audiencia. Hey. Te lo debo porque no, no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, bueno, nos estamos yendo y los últimos, las últimas noticias de los calzones de encaje para hombres causaron repercusión. Muchísima, ¿sí? Muchísima, Andrés. Bueno, no sé. Hay que hablar con Matías del Super Los Chinos, que lo traiga. Sí, sí. Traiga por... 7.000 pesos. Ah, la manteca, nene. La última te lo den cuota. Acá nuestro amigo León sigue escribiendo, nos dice, no es lo mismo unos calzones de encaje que encaje unos calzones de qué sé yo. Ah, claro, me cuesta visualizar el encaje. Es igual buena información, sí. Bueno, ahí le mandamos una fotito. Le mandamos una foto del informe. Claro, está buscando oferta ahí en internet, me está diciendo. Así que, bueno, ahí tenemos tema de Marle, pidió la maestra oyencia que la rasta estamos mí, el de Martín. Bueno. Así que le mandamos un gran, gran abrazo a nuestro amigo León, que hoy estuvo participativo. Siempre escribiendo León, ¿eh? Sí, siempre dando una onda bárbara. ¿Tenemos algún mensaje más, Lucho? No, listo. Vamos cerrando los guarismos, si le parece. Listo. Muy bien. Estamos todos ahí, está poniendo. Primer sorteo, ahora diga. Vamos con el sorteo. Vamos con las entradas. Pará que busco acá. Nuestro amigo Pablo Cielito nos está diciendo que este domingo 13 a las 9 y media de la noche toca Santi Martínez. ¿En dónde? En el Cielito. Cielito lindo, está muy cerquita. Camino al dispensario, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? No, es pasando el dispensario. Pasando el dispensario. Mira la calle que está adoquinada, le da hasta el final. Primero va a estar la biblioteca de claro, los Cerdillos y luego Cielito Lindo. Se van a dar ahí cuenta ahí porque dice el cartel. Bueno, vamos con las entradas, Moni, del 1 al 15. 11. El número 11. Lo que pasa es que Ariel no llega, ¿no? Ariel va a venir en la próxima semana. No. Así bueno, que... vamos con otro. Vamos con otro. Otro. 9. Número 9, Mika. Vamos, bueno, Mika. Se bueno, gana Mika la entrada y la consumición también incluida. Listo, ¿verdad? Acá dice, si quieren sortear una entrada y una consumición para este concierto. Así que ahora a Pablo yo le escribo, le paso bueno, el contacto de Mika. Creo que era Mika de las Rosas, ¿sí? Tiene, entonces sí, para este domingo sí, la consumición y la chácara, bueno, y la entrada gratis a Cielito Lindo. Listo, ahí yo ya agendo el número de nuestra amiga Mika y le digo, te ganaste las entradas. Muy bien. Así el domingo tiene algo que hacer. Sorteemos ahora las dos pintas en el Club Cervecero Los Hornillos. Del 1 al 15 menos el 9 y el 11. No, ahí puede entrar Ariel Gensone, perdón, porque Ariel puede ir al Club Cervecero y pedirse las pintas. Y entonces se la damos a él. Bueno. Que ya elegí ese número. Bueno, hay tongo en este programa. Sí. Entre Moni y Ariel hay algo. Claro. Hay un arreglo ahí. De Chris Cornell y de. Bueno, Ariel Gensone llega el 16 de febrero, creo que había dicho. Puede pasarse por el Club Cervecero Los Hornillos y pedir las dos pintas. Viene con Julieta, con su nena Daniela y se toma las dos cervezas ahí. Exactamente. Que no le convide a la pequeña niña, por supuesto. No, obvio. No vamos a alentar esa clase de actividades ilegales, por otra parte. Pero bueno, puede pasar por el Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Perfecto. Y tomarse bueno, las pintas. Qué bueno. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos despedimos. Espero que lo hayan pasado bien. Sí, hoy fue un programa. ¿Nosotros o los oyentes? ¿Cuánta info que le dimos a los oyentes? ¿Con cuántas cosas uno se va maquinando? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas cosas para el amor, recomendamos. Claro, sí. Calzones de encaje. Sí, bueno. Y los consejos. Hoy fue un programita al amor. Bueno, bueno, por supuesto, nos estamos viendo la semana próxima. Le deseamos buena semana a todos. Exactamente. Y a todos. ¿Y con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir con un tema de Bob Marley que se titula Money. Satisfy My Soul. Oh. Ahí está. Muy bien, ahí. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. My boat, don't rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat. Don't no, rock no, my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. Telling you that oh. You should know you what you've done for me. Boy, I'm happy inside. All of the time. Oh. When we bend a new corner, I feel like a sweepstake winner. When I meet you around the corner, you make me feel like a sweepstake winner. Watch out. Can't you see? Te lo debo porque no estoy en el tema. Estás escuchando Radio Grito.